Bueno, excelente. Lo que esperábamos, la fiscalía y la querella habían dado, habían pedido prisión perpetua y bueno, así falló el tribunal. Lo único que bueno, va a seguir con prisión domiciliaria, que es un poco lo que estamos reclamando en este momento, que les revoquen las prisiones domiciliarias, sobre todo cuando no hay enfermedades terminales ni nada que lo justifiquen. Pero bueno, el fallo era el esperable por nosotros, estaba todo comprobado, digamos que era el uno de los principales responsables de los, del secuestro, la tortura, el asesinato y luego la desaparición hasta el día de hoy de Jorge Julio Musi. Así que nada, súper súper contentos. También le dieron de baja, que es lo que se pide a la fuerza policial a la que pertenecía, y el sitio de Cuatrerismo va a ser declarado sitio de la memoria también, así que estamos muy contentos. Y aplaudido realmente. Y porque hay un clima muy especial que nos estamos todos muy movilizados por la última, bueno, la conferencia de prensa que dimos antes de iniciar la sentencia, que tiene que ver con este fallo de la Corte Suprema del 2x1 que dejaría libres a muchos de los genocidas que cometieron todos los delitos que venimos escuchando aquí adentro, delitos aberrantes que son de lesa humanidad, porque son tan aberrantes que ofenden a toda la humanidad, son violadores, son asesinos, son han robado bebés, y ahora esa gente puede llegar a estar caminando al lado nuestro y de nuestros hijos. Así que me parece que la sociedad tiene que tomar conciencia que es eso es inseguridad y eso ahí vamos a estar todos en peligro. Es importante también que el tribunal, después del pedido de la fiscalía, declare como sitio de memoria a esta sección de Cuatrerismo donde estuvieron alojadas tantas personas. Sí, absolutamente. Eso fue parte de lo pedido por fiscalía. Y por supuesto, bueno, el tribunal lo tomó, lo que nos pareció bueno, muy importante. Todos creemos que el fallo fue en general muy muy bueno y muy importante, que acorde a tribunales democráticos y acorde a los delitos cometidos en lo que se juzga aquí, y lo único bueno que nos queda es el sabor amargo de la prisión domiciliaria. Sobre todo, repito, nosotros no queremos que vayan a la prisión domiciliaria gente enferma ni gente, pero sabemos que la mayoría de ellos recurren a la prisión domiciliaria estando muy bien, estando... ¿Esperaban esto de la prisión domiciliaria? Él ya venía con prisión domiciliaria, entonces tenían que revocarla, y bueno, el tribunal no la revocó hasta ahora. Por supuesto, eso se va a ser apelado, la fiscalía seguirá apelando, y después, bueno, se verá en las diferentes instancias, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario. Bien, la palabra está allí, Alejandra Santucho, compañeros. Vamos a tratar de acercarnos por ahí a alguien más. Por ahí la molestamos un minutito, Anaí. Te molestamos un segundito, estamos en vivo. Bueno, ¿qué opinión te merece justamente lo que se ha dado aquí en este fallo? Bueno, la verdad es que esperábamos que sea una sentencia así, en la cual le dan prisión perpetua en el marco de genocidio y dentro de lo que fue el terrorismo de Estado, que eso nos parece que es muy importante reforzar en qué marco se cometen estos delitos de lesa humanidad, más cuando tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia en donde con el 2x1 intenta equiparar delitos comunes con estos delitos cometidos por el propio Estado dentro del terrorismo de Estado. Y bueno, lo que sí no sigue con prisión domiciliaria, es decir que rechazaron el pedido que había hecho Fiscalía de la revocación de la prisión domiciliaria, que también nosotros eso lo preveíamos, pero que por supuesto nosotros repudiamos, porque creemos que solamente por casos excepcionales los genocidas pueden estar en sus casas por razones de enfermedad, pero no, eso ya se está convirtiendo en algo común, en algo en donde ya con el solo cumplimiento de los 70 años se hace una mayoría, digamos, automática para la cual cada uno se va a la casa y cada vez se ve más. Así que bueno, esto va a ser apelado como corresponde a casación. ¿Había expectativa, o por lo menos sobrevolaba el fantasma, de que el tema del 2x1 tuviera algún tipo de incidencia en este patio? No. La verdad es que no, porque primero entendemos que si bien sí es cierto que van a existir denuncias y que solo denuncias no, que van a existir reclamos por parte de los abogados defensores para presentarse y que el 2x1 les resulte beneficiario para los genocidas, en este caso concreto no, porque ya había transcurrido el juicio y en el cual el abogado lo tiene que pedir. Y además eso, como lo dijimos hoy a la mañana, no es que va a ser algo lineal con respecto a este fallo inconstitucional e ilegal que hizo la Corte Suprema de Justicia, sino que bueno, que hay varias, muchísimas instancias, y que como es inconstitucional e ilegal, muchos tribunales no creo que también vayan a fallar a favor de para la impunidad de los genocidas, digamos. No es lo que en estos años de democracia las instituciones han conseguido y hemos conseguido como sociedad.